Bienvenidos un mes más a Toma la Tierra, programa radiofónico de contrainformación en defensa de la Tierra. Este mes de octubre de 2014 viene cargado de reportajes y entrevistas de luchas ecologistas y animalistas estatales, pero también, y en exclusiva, del otro lado del charco. Como cada mes, comenzaremos con nuestra fiel sección de noticias y convocatorias La Tierra Gira. De entre todas las noticias que os ofreceremos, destacamos el nombramiento de Cañete como comisario europeo del clima, las marchas mundiales contra el cambio climático, la rebelión ciclista en Zaragoza, la represión al movimiento anti-TAF navarro, la minería de oro en Asturias, la contaminación del río Gállego y entre muchas convocatorias destacamos las dos primeras, el 11 de octubre, Día Mundial contra el Fracking y los Tratados de Libre Comercio y el 18 de octubre, Día Estatal contra las Prospecciones Petrolíferas. Tras esta puesta al día de lo que ocurre dentro de las fronteras, os ofreceremos una crónica de una de las participantes del proyecto Sea Change. Durante las dos primeras semanas de septiembre, una flotilla de barcos de papel surcó las aguas del río Hudson en Nueva York, entretejiendo las historias locales de resistencia al oleoducto virtual promovido por la empresa Global Partners y conectando estas luchas locales con la problemática global del cambio climático, en vísperas de la cumbre del clima de Naciones Unidas. Además, entrevistaremos a un compañero de 350.org que nos acercará a las múltiples movilizaciones sobre el cambio climático realizadas en diferentes partes del mundo y especialmente en Nueva York, donde casi 400.000 personas se manifestaron por el clima a finales de septiembre y en donde se realizó la exitosa acción Inunda Wall Street. A continuación, os acercaremos a un nuevo ejemplo de especulación en la Comunidad de Madrid. El equipo municipal de Galapagar trata de imponer un nuevo macroproyecto que arrasaría con una zona de alto valor ecológico. Nos lo cuenta uno de los vecinos de La Peralera. Y finalizaremos con el relato de un compañero de la Plataforma por la Dignidad Animal de Málaga sobre las convocatorias antitaurinas Ocupa Tordesillas y Ocupa el Gemesí, dos movilizaciones contra festejos en los que, como centro de diversión y como es acostumbrado en nuestro estado insensible y sádico hacia las demás especies animales, se tortura y asesina, en este caso, a toros y a becerros. La Tierra gira. Noticias y convocatorias en defensa de la Tierra. Octubre 2014. Europa. Cañete es propuesto como comisario de Clima y Energía en la Comisión Europea. El pasado 10 de septiembre se conocía la candidatura de Miguel Arias Cañete, exministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como comisario de Acción de Clima y Energía en la Comisión Europea. Debido a este nombramiento y para evitar conflictos de intereses, el exministro ha puesto en venta sus acciones en las empresas de almacenamiento de combustible, Ducor y Petrologis, de las que había sido presidente. Sin embargo, ambas empresas siguen siendo gestionadas por familiares de Cañete, y su cuñado es el actual director de ambas. Estas incompatibilidades son parte de su historial político y empresarial. Su familia gestiona empresas agrícolas y de cría de toros que fueron investigadas por irregularidades en los cobros de ayudas de la Política Agraria Común, PAC, y que pudieron ser favorecidas por la cartera de Agricultura del exministro. También impulsó la famosa reforma de la Ley de Costas, que favorece a grupos industriales e inmobiliarios, como la constructora Bami Newco, de la que fue consejero, y a otras empresas de su mujer, cuñado y sobrinos. En abad.org podéis encontrar una recogida de firmas para que el Parlamento Europeo rechace el nombramiento de Cañete. Os recomendamos también ver el vídeo Cañete terrorista ambiental, que podéis encontrar en la barra lateral de tomalatierra.org. Global. Más de 500.000 de personas se manifiestan por todo el mundo contra el cambio climático. El pasado 23 de septiembre tuvo lugar en Nueva York otra inútil cumbre sobre el clima. Dos días antes, el 21, más de 300.000 personas se manifestaban en dicha ciudad contra el cambio climático. La manifestación formaba parte de la Marcha Ciudadana Global por el Clima. Marchas, concentraciones y acciones en 166 países sumaron más de 600.000 personas, en lo que fue la acción más grande de la historia en contra del cambio climático. En el Estado español se organizaron actividades, marchas y concentraciones en más de 40 pueblos y ciudades. Las protestas han exigido al gobierno el cierre de las nucleares, abandonar un modelo basado en prospecciones petrolíferas y fractura hidráulica y volver a apostar por las energías renovables. Tenéis más información en peoplesclimate.org. Aragón. Miles de ciclistas pedalean en Zaragoza contra la modificación de la ordenanza municipal. El zaragozano Paseo de la Independencia se ha quedado pequeño para albergar a más de 2.000 ciclistas que se han dado cita para protestar por la modificación de la ordenanza municipal de peatones y ciclistas. La mayor movilización de bicicletas en la historia de Zaragoza, señalaban varias personas de la organización. Desde el pasado 22 de septiembre, la policía municipal está sancionando indiscriminadamente a ciclistas, obligándoles a bajar de sus vehículos por gran parte del casco antiguo de la ciudad, plazas y vías peatonales, que quedan totalmente restringidas para el tránsito en bicicleta. Noticia extraída de arainfo.org. Más información en pedalea.org. Euskadi. Fracking ES recoge más de 100.000 firmas para prohibir la fractura hidráulica. Entregó en el Parlamento Vasco 103.589 firmas con las que quieren promover una iniciativa legislativa popular para prohibir esta polémica técnica en Euskadi. La recogida de apoyos se ha hecho con una infraestructura mínima y un presupuesto también muy pequeño, gracias al trabajo voluntario de cientos de personas, por lo que el número de firmas adquiere un valor mayor. Para que la ILP fuera admitida en el Parlamento Vasco, requería un apoyo mínimo de 30.000 rúbricas, cifra que se ha superado ampliamente después de una avalancha de apoyos, sobre todo en los últimos días. Noticia extraída de fractura hidráulica en burgosno.com. Más información en frackinges.org y en frackingesaraba.org. Castilla y León. Ayuntamientos de Soria presentan una ILP contra el fracking. La plataforma contra la fractura hidráulica en Soria ha conseguido desde mayo de 2013 el apoyo de 29 municipios, por lo que representa la voluntad de más de 50.000 personas. Actualmente hay tres proyectos de fractura hidráulica en marcha en la provincia, que comprenden la zona sur cercana a Guadalajara, zona centro y finalmente noreste, por lo que no se trata solo de una cuestión local, ya que afecta a buena parte de las provincias limítrofes. Noticia extraída de la sección de ecología de arainfo.org. Más información en fracturasoria.wordpress.com. Navarra. Más de 20.000 euros en multas en un mes a 47 opositores al tren de alta velocidad. Hace un año, dos activistas se encadenaban al balcón de la Diputación de Iruñea en solidaridad con los encausados por los tartazos anti-TAP a Barcina. Numerosas personas apoyaban la acción desde la calle, de las cuales 33 han recibido multas de 450 euros por obstaculizar el tráfico circulatorio. En marzo de este año se ocupó simbólicamente el Museo de Castejón para denunciar el cierre de las líneas regionales por culpa del TAP. 14 personas han sido encausadas por esta acción, incluyendo fotógrafos y personas que ni siquiera estaban en la ciudad de ese día. Un total de 47 encausados y más de 20.000 euros en un mes, lo que para el colectivo Mugitu no es más que una sangría económica, solo responde a un claro intento de criminalizar a la oposición del TAP. Más información en mugitu.blogspot.com. Canarias. Más de 30 colectivos participan en la cumbre antipetrolera contra las prospecciones. El pasado 13 de septiembre tuvo lugar en Las Palmas de Gran Canaria un encuentro de colectivos canarios para coordinar la lucha contra las prospecciones. En la asamblea participaron más de 30 colectivos populares, sociales, ecologistas y políticos. De la misma salieron numerosas propuestas, entre las que figura una acción unitaria para el próximo 18 de octubre ante la amenaza próxima de inicio de las prospecciones. La Asamblea también se ha posicionado de manera positiva ante el anuncio del Gobierno canario de realizar una consulta popular en noviembre acerca de las prospecciones y velará porque sea un ejercicio libre y participativo. Tenéis más información en la página de Facebook de Canarias dice no a las petroleras, donde podéis encontrar fecha y lugar de las diversas asambleas de las islas. Canarias. Un grupo de independentistas canarios desembarca en las Islas Salvajes para protestar contra las prospecciones. Un grupo de militantes de Alternativa Nacionalista Canaria desembarcó el pasado 23 de septiembre en las Islas Salvajes. Allí desplegaron una pancarta contra las prospecciones petrolíferas que pretende la empresa Repsol y a favor de la independencia del archipiélago. Dos de los activistas fueron detenidos. Las Islas Salvajes, bajo gestión portuguesa, son unos peñascos deshabitados al norte de Canarias que tienen gran valor medioambiental dado que son un refugio natural para las aves migratorias. Noticia extraída de caosenlared.net. Balears. Balears Diu No consigue que 75 eurodiputados rechacen las prospecciones petrolíferas. La plataforma Balears Diu No participó el pasado 23 de septiembre en varias reuniones celebradas en el Parlamento Europeo, en Bruselas. Allí, reclamó que se cumpla el compromiso político de defender a las Islas Baleares y Canarias de las prospecciones, adquirido por diversos partidos en un manifiesto firmado el pasado 20 de mayo que incluía a representantes del Partido Popular. Por otro lado, las plataformas contrarias a las prospecciones petrolíferas en aguas baleares han pedido al gobierno balear contundencia y beligerancia con el Ejecutivo Central y que escucha a la ciudadanía, afirmando que en Baleares se han firmado hasta 117.000 alegaciones de ciudadanos que pertenecen a la comunidad. Más información en balearsdiuno.org y en el grupo de Facebook Baleares Diu No. Baleares, acción contra la dependencia del turismo del Front Comú en defensa del territorio. El pasado mes de agosto se organizaba el Front Común en Defensa del Territorio, que congrega a más de 20 colectivos ecologistas y sociales de Mallorca y alrededores. Su objetivo es plantar cara y denunciar que la normativa actual es la más agresiva para la naturaleza, los paisajes y el territorio de la historia de las Islas Baleares. Este frente realizó el pasado 20 de septiembre una acción para reflexionar acerca de la dependencia de las islas de turistas del norte. Una treintena de personas acudieron al aeropuerto a recibir a algunos de los 13 millones de turistas que se calculan recibirán las islas este año. Denunciaron así las contradicciones económicas y la fractura social y medioambiental que no paga la industria turística. Más información en Front Comú en Defensa del Territorio.blogspot.com. Euskadi. Plantan hortalizas en la estación de San Mamés en protesta por el aparcamiento de Ibarbengoa. El pasado 24 de septiembre, una agricultora y un agricultor han cubierto con tierra y hortalizas el suelo de la estación de San Mamés, ante la oficina del Consorcio de Transportes de Vizcaya. Lo han hecho para expresar que las tierras rurales del barrio de Andramari, de Guecho, son más valiosas que el aparcamiento que pretende construir allí el CTB. Este proyecto es solo el pistoletazo de salida para un proyecto que incluye 8.000 viviendas en este barrio rural. Tenéis más información en dosubetiraco.wordpress.com. Madrid. Desmantelan otro huerto comunitario en Getafe. Hace unos meses, un grupo de vecinos de Getafe pidieron al ayuntamiento la gestión de un pequeño terreno abandonado en el barrio del Bercial. Querían habilitar un huerto en el que pequeños y mayores pudieran participar y del que sacar alimentos para el banco de alimentos del barrio. Ante la falta de respuesta, los vecinos decidieron comenzar a limpiar el descampado bajo el sol del verano y cultivarlo. Hace unas semanas, el ayuntamiento ha ordenado restituir el terreno en el estado en que se encontraba con anterioridad. De no ser así y transcurridos 3 días de plazo, se procederá de oficio y sin más trámite, en su caso al citado desmantelamiento, por parte de los servicios municipales. Tenéis más información en reddehuertosurbanosmadrid.wordpress.com. Aragón. La coordinadora Vizcarrués exige responsabilidades al gobierno de Aragón por el grave problema medioambiental y sanitario con el lindano. Desde hace unas semanas, un vertido incontrolado de lindano, un insecticida tóxico ligado a las industrias de Sabiñánigo, cubre el río Gállego. El gobierno de Aragón ha prohibido a 6 municipios de la provincia de Zaragoza el consumo de agua, mientras se empeña en decir que no es un problema de salud público, sino de calidad ambiental de las aguas. Pese a ello, desde el pasado 24 de septiembre, el gobierno regional ha decidido cortar el río Gállego en el pantano de la Peña. Desde la coordinadora Vizcarrués Mayos de Riglos solicitan la información técnica y política que justifica esta decisión, que conlleva que el lindano que baja por el río se quede atrapado en la peña, por lo que sus afecciones durarán siempre. Las afecciones medioambientales para la fauna van a ser graves, ya que es un tramo con gran variedad de especies como la nutria y muchos mamíferos que viven a sus orillas. Más información en arainfo.org y en riogallego.org. Asturias, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, vuelve a desestimar el proyecto minero de Asturgold en Salave. Desde hace años, la empresa Asturgold pretende abrir una mina de oro cerca de Tapia de Casariego. El último informe del organismo de Cuenca certifica por tercera vez que el expediente de tramitación está plagado de errores que incluso podrían vulnerar la legislación. Por otro lado, la plataforma Oro No ha denunciado al consejero de Economía y Empleo del Principado, Graciano Torre, por presunta prevaricación por no abrir expediente sancionador contra Asturgold. La plataforma, los vecinos y el Seprona habían denunciado a la empresa minera por efectuar sondeos en horario nocturno y por verter lodos y residuos en una zona incluida en la red Natura 2000. Más información en orono.blogspot.com y en salvemoscabana.blogspot.com. Hasta aquí las noticias más destacadas en defensa de la tierra del mes de septiembre. Pasamos ahora a las convocatorias que vienen. Internacional. Global Frackdown. Día internacional para poner freno al fracking. 11 de octubre. El 11 de octubre tendrá lugar el tercer Día Mundial de Acciones contra el Fracking. Este año también se aprovechará para hacer visible la oposición a los tratados de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y Europa, TTIP, CETA y TISA. En el Estado español se están preparando acciones, charlas y actividades en numerosas localidades. Os acercamos a algunas que hemos encontrado y os animamos a informaros de qué se cuece cerca de vuestra casa. 10 de octubre, Casco Viejo de Bilbao, Mercado Ecológico y Charla Informativa. 10 y 11 de octubre, Aula Magna de la Universidad de Barcelona, Jornadas Cataluña No al TTIP. 11 de octubre, concentración a las 19 horas en la calle Barcas de Valencia. 11 de octubre, manifestación a las 18 horas en la Glorieta de Atocha, Madrid. 11 de octubre, desde las 9 de la mañana, carrera de relevos desde Celaya a Santander. A las 12, concentración frente al Ayuntamiento. 11 de octubre, Plaza de la Escandalera, Gijón, concentración. Tenéis más información en globalfrackdown.org, stop-ttip-z-tisa.eu y en fracturahidráulicano.info. Estatal, Día de Acción Unitaria contra las Prospecciones, 18 de octubre. Como os contamos en las noticias, el pasado mes el Movimiento Canario contra las Prospecciones acordó realizar un día de acción el próximo 18 de octubre. Desde Baleares ya han dado su apoyo. Y ahora falta que se concreten las acciones que se realizarán. Os invitamos a manteneros informados en los grupos de Facebook de Canarias Dice No y Balears Di Una. Galicia, noveno foro por un mundo rural vivo. Durante los días 24, 25 y 26 de octubre de 2014, la ciudad de Mondoñedo, Lugo, acogerá el noveno foro por un mundo rural vivo. Bienes comunes, luchas y resistencias para la defensa de nuestros territorios, afianzando la propuesta campesina con jóvenes en nuestros campos, convocado por la Plataforma Rural. Tenéis más información en plataformarural.org. Cataluña. Concentración antinuclear por los 25 años del accidente de Vandellós, 19 de octubre. El 19 de octubre de 1989 se declaró un incendio en la sala de turbinas de la central nuclear de Vandellós, en la provincia de Tarragona, lo que provocó el cierre del grupo Vandellós 1, todavía en proceso de desmantelamiento. Con motivo del 25 aniversario de este accidente, numerosos colectivos convocan una concentración delante de Vandellós 1 para exigir un calendario de cierre de las nucleares. Tendrá lugar el próximo 19 de octubre a las 12. Más información en 25vandellos.blogspot.com. Asturias. Segunda jornada Asturias Paraíso para el Capital, 25 de octubre. El pasado 26 de julio tuvo lugar una jornada en defensa de la tierra en la que se pretendía favorecer una respuesta anticapitalista a la destrucción de la tierra en Asturias. De ahí surgió la idea de realizar otra jornada en la que hubiera más espacio para el debate y para la realización de propuestas concretas. El próximo 25 de octubre tendrá lugar esa segunda jornada en el Centro Social de la Meca, en Mareo de Arriba, cerca de Gijón. Pronto tendréis más información en tomalatierra.org. Madrid, fiesta de celebración del décimo aniversario de Grama, 1 de noviembre. La Asociación Grama, Grupo de Acción para el Medio Ambiente, lleva 10 años luchando por los ecosistemas del Jarama, el Henares y el Guadarrama. El próximo 1 de noviembre, a partir de las 9 de la noche, en el Espacio Cultural A Tu Ritmo, nos invitan a celebrar su décimo aniversario. Más información en asociaciongrama.org. Andalucía, jornada contra la experimentación animal en la Casa Invisible de Málaga, 1 de noviembre. Como ya informamos hace unos meses en este programa, la Universidad de Málaga está finalizando la construcción de un departamento de experimentación con animales en su Facultad de Medicina. Este proyecto, que ha costado millones de euros, tendrá como objetivo la cría de animales transgénicos y el sometimiento de estos a pruebas experimentales crueles e inútiles. El próximo sábado 1 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional del Veganismo, se celebrará en la Casa Invisible de Málaga una jornada contra la experimentación animal, a partir de las 5 de la tarde. Más información en lainvisible.net. Hasta aquí La Tierra Gira de este mes. Recordaros que nos podéis mandar noticias y convocatorias a info@tomalatierra.org o publicarlas en nuestro Facebook. Las incluiremos en el próximo programa y en el calendario de tomalatierra.org. Vivimos en una época sin precedentes. Nuestra especie ha conseguido que nuestro planeta salga de la era geológica en la que nacimos y entre en una nueva. Es necesario crear nuevas mitologías para el Antropoceno. Durante las dos primeras semanas de septiembre, una flotilla de canoas de papel artesanales viajaron por las inciertas aguas del río Hudson, desde Troy hasta Manhattan, entretejiendo historias de resistencia y resiliencia en travesía hacia la manifestación por el clima de Nueva York, que tuvo lugar a finales de septiembre. Como generación con la ambivalente suerte de estar vivos en una época en la que contamos tanto con vuelos baratos de fin de semana como con crecientes niveles del mar, no podemos sino abrazar la inverosimilitud de este momento. Estamos ante una minúscula ventana de oportunidad con la que podemos determinar si la crisis climática será solamente una gran crisis o será una catástrofe absoluta para nuestro planeta. Esta es una situación inconcebible, y muchas personas pasan directamente de la negación a la desesperanza. Pero no es una situación imposible. Debemos repoblar esa astilla de esperanza y representar historias dentro de ella. En las dos primeras semanas de septiembre, he vivido la historia inverosímil de los barcos de papel, en travesía por las aguas bidireccionales del río Hudson, junto con una panda de soñadoras. Al representar el sueño, despertamos y vimos la magnitud de la belleza y el peligro que nos rodea. Zarpamos desde la ciudad de Troy, elegida por su olvidado pasado de construcción de barcos de papel, más que por las connotaciones épicas de su nombre. Rápidamente nos dimos cuenta de que estábamos siguiendo la misma ruta que la empresa Global Partners había puesto en marcha para desplegar su oleoducto virtual, que usa una serie de trenes, barcos y camiones para transportar petróleo desde Dakota del Norte a través de las poblaciones de Albany y Newburgh, bajando hacia el área metropolitana de Nueva York. Actualmente, de manera sigilosa, este reguero de petróleo se mueve al lado del río. Por la ladera del río se transporta 40 veces más petróleo que hace 4 años. En Newburgh y Albany también se están solicitando proyectos para desarrollar nuevas instalaciones industriales con calderas que permitirían procesar arenas bituminosas, la forma más tóxica de petróleo que existe en el planeta. Los grupos locales afirman que con el tremendo y creciente volumen de petróleo transportado a través del Valle de Hudson, es inevitable que haya derrames. De hecho, en el estado de Nueva York ya han habido al menos 4 descarrilamientos de trenes en solo 3 meses. Un derrame en cualquier lugar de este oleoducto virtual sería un desastre para el río y las comunidades que habitan a su alrededor. Lo que no se derrame y se queme es un desastre para nuestro clima y para todas nosotras. Se mire por donde se mire, es una situación en la que perdemos todas. El primer día de nuestra travesía, activistas locales de Albany nos enseñaron dónde se aparcan los largos trenes negros, a escasos metros de viviendas y parques. Los trabajadores del ferrocarril les llaman trenes bomba, porque los vagones están sujetos a una gran presión durante su viaje y su carga es altamente volátil y explosiva. Una explosión en Albany, como la que sucedió en Lac-Mégantic, Quebec, en 2013, podría causar hasta 5.000 muertos. Un trabajador del ferrocarril jubilado nos dijo que un desastre como ese era una cuestión de tiempo, que esas eran bombas de relojería que se movían sobre una infraestructura deficiente y en avanzado estado de descomposición. Durante todo nuestro viaje acampamos en la ladera del río y siempre estuvimos al alcance de esta amenaza. Una ruptura en un vagón podría generar una reacción en cadena de vagón a vagón, podría causar un derrame en el río y podría prender el río en llamas durante días. Tiemblo al pensar en un derrame. Petróleo hundiéndose donde los esturiones gigantes se alimentan en el fondo del río, o fracciones de petróleo más ligero flotando en la superficie en donde las garzas y los nenúfares se bañan bajo la luz de la luna, y donde nadábamos nosotras. En pocos minutos, un derrame podría destruir décadas de esfuerzo colectivo dedicadas a regenerar la salud del río Hudson, ya que podría extender una capa pegajosa de llamas que iría hacia adelante y hacia atrás en este río que fluye en dos direcciones. El río herviría bajo una manta mortal. Esto podría pasar en cualquier momento. ¿Por qué nos arriesgamos así, si lo que está en juego es tan valioso? El agua de 250.000 personas proviene del río Hudson. Y el agua es un derecho, no un privilegio. Es la base ecológica de todas las formas de vida, no una autopista desregulada al servicio de los beneficios corporativos. A medida que pasaban los días, me enamoraba más y más de la belleza de este río que fluye en dos direcciones. Arriesgarse a perderlo me parecía insoportable. Durante 3 días nos aproximamos silenciosamente a Manhattan, cuyo resplandor veíamos en la distancia. Los edificios crecían lentamente a medida que nos acercábamos. El lema que adoptamos para este viaje fue «Todos vivimos río abajo», reconociendo con ello que todas las aguas del planeta están conectadas. Circulan, se infiltran, precipitan, se congelan y fluyen a través de los tiempos. Lo que le hacemos al agua, nos lo hacemos a nosotras mismas. Nuestra llegada a Manhattan materializó nuestro dicho. No solo contemplamos una ciudad ubicada al final de un río, sino una ciudad localizada al final de una gigante y oculta infraestructura energética. Lo que se había mantenido invisible, de repente, nos rodeaba. La grandiosa inmortalidad de esta ciudad que nunca duerme exige una revisión crítica cuando ha sido testigo de los riesgos movilizados para mantenerla encendida y a todo trapo. En vez de un monstruo hipermoderno y autónomo, ahora se parece más a una vieja caldera que necesita constantemente combustible para seguir adelante. Una ciudad que nos ha esclavizado a merced de sus propias adicciones de diseño. Dentro de los edificios de cristal hay hombres de negocios que están peligrosamente jugando con vidas que no les pertenecen, acumulando las ganancias de forma privada y colectivizando temibles riesgos. Mueven el dinero para atizar el fuego que evita que esta ciudad duerma, pero yo me acuerdo de lo que el huracán Sandy le hizo a esta ciudad que nunca duerme cuando abrió los cielos de Nueva York a las estrellas. Nuestra generación afronta una tarea que no debería ser subestimada, tal y como afirman los organizadores de la manifestación por el clima en Nueva York. Para cambiarlo todo, se necesita a todo el mundo. Sabemos que este mundo está cambiando, química, política, económica, social y biofísicamente. Cómo actuamos ante estos cambios es prácticamente la única dimensión que todavía controlamos. A finales de septiembre tuvo lugar en Nueva York la Cumbre del Clima de Naciones Unidas, la primera que se celebraba desde hacía 5 años. Los principales jefes de Estado se reunieron una vez más para reanudar las estancadas negociaciones sobre el cambio climático. Esta reunión sucedió un par de días después de que cientos de miles de personas se manifestaban en 162 países pidiendo acciones radicales y urgentes ante la problemática del cambio climático. Hoy en Toma la Tierra contamos con la presencia de Kevin Buckland, de la organización 350, que fue una de las organizadoras y coordinadoras de estas acciones. Kevin, ¿nos puedes contar qué ha pasado en los distintos sitios del planeta y algunas de las acciones más significativas que han tenido lugar? Sí, como has dicho, había acciones, creo que 1.600 acciones en 162 países. Oh, wow. Y esto, la diversidad de causas que hemos visto. Había muchas acciones contra el carbón en India. Había gente en las calles de Delhi con una manifestación muy creativa, con títeres, llamando que el carbón no es progreso. Uh-huh. También en las calles de Jakarta, en Indonesia, donde la extracción de carbón está subiendo como uno de los problemas más grandes de la región, la gente estaba conectando los daños de salud de comunidades locales y la extracción de carbón. Y en eso, uh-huh, tenían unos pulmones hinchables gigantes que llevaban por la calle. Y parecido, en Londres y por todas partes de Europa o Australia, muchos de Estados Unidos, había gente hablando de la burbuja de carbón y el movimiento divestment, que es la idea de mover el dinero desde las industrias que están provocando crisis climática hacia soluciones, y empezando con dinero público en las pensiones y las universidades públicas que tienen dinero invertido en estas empresas tan peligrosas. Y bueno, en solo Nueva York, la manifestación por el clima se ve que aglutinó a casi 400.000 personas que marcharon por las calles de Manhattan. Y fue una manifestación en donde el arte jugó un papel muy importante. ¿Nos puedes contar cómo fue esa manifestación? Sí, esta manifestación era realmente parecía más, casi más un desfile que una manifestación por la bella que era. Y algo que se mostró claramente era otra vez la diversidad de temas que se tocan en las luchas contra el cambio climático y hasta el diseño de la marcha entera, hasta la forma en que se juntaban estos casi 400.000 personas, eran organizados por temas. Así que cada bloque se habían trabajado durante meses con un artista hablando de qué eran sus mensajes más importantes y cómo se pueden mostrarlos. Así, mirando la manifestación desde afuera, podías ver los temas distintos de luchas, de los que están en primera fila contra esta crisis, los que están luchando para tener las soluciones más accesibles, los jóvenes que están y los sindicatos que están construyendo el futuro que queremos, y los que están denunciando, los responsables. Y también había un bloque muy notable de científicos ahí mostrando que ya no hay debate. Y último, el lema era: para cambiar todo, necesitamos a todos. Y así había las familias, gentes de comunidades distintas de todas partes de Estados Unidos, grupos queer, grupos de mujeres, grupos de viejos, grupos de jóvenes. Estoy seguro que este ha sido el manifestación más diverso que hemos visto hasta ahora en la lucha contra la crisis ecológica. ¿Y cómo fue el proceso organizativo de una manifestación así tan diversa y tan grande? Debió ser difícil. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue? Sí, pues yo desde mi punto de vista, yo trabajo con artistas, juntando artistas y activistas para que puedan comunicar con más claridad sus mensajes. Y en este proceso ha sido un éxito, no solo en Nueva York, pero también en India y Jakarta y en muchas otras partes del mundo, porque realmente siento que es la primera vez que el movimiento ha acogido la utilidad y la necesidad de artistas desde el primer momento. Así que desde las primeras reuniones aquí en Nueva York para organizar esta manifestación, había presencia de artistas. Y creo que el resultado ha mostrado el impacto que puede tener una buena relación entre activistas y artistas. Y aparte del parte artístico de esta manifestación, creo que el notable era todos que estaban organizando hacia esta marcha en Nueva York y hacia los otros eventos por todo el mundo, tenían muy claro que el objetivo, la solución, el final, no es la marcha. Organizando hacia la marcha es una herramienta para fortalecer luchas locales y movimientos locales. Uh-huh. Y lo que hemos visto por todos los Estados Unidos es que gente organizando en su comunidad para un camión que lleva a la gente, coordinando talleres para que gente hace arte o coordinando para que contacten con otras comunidades. Y en esto estaba fortaleciendo las redes locales de una manera muy notable. Y también se hablaba mucho en esta manifestación del clima de justicia ambiental y justicia climática. ¿Nos puedes explicar un poco por qué se hacía el énfasis en este aspecto? Creo que la diversidad que hemos visto en esta marcha en Nueva York y en de otras partes del mundo realmente ha mostrado esto, que ya no el debate es sobre el cambio climático, porque ya no es debate, o sea, se ha quedado claro esto. Así está realmente expandiendo y amplificando y profundizando el discurso del cambio climático, mirando cómo está impactando a gente, cómo esta lucha está conectado claramente con otras luchas sociales de inmigración, de educación, de luchas de mujeres y de luchas de trabajadores. Todas nuestras luchas realmente están juntos. Y la llamada por justicia climática está mostrando no solo el impacto de esta crisis, pero también las causas sistemáticas a raíz de nuestro sistema neoliberal. Y bueno, y entonces yo leí en algún lado que, bueno, que la manifestación del clima pues era de alguna manera una demostración de fuerza de un movimiento climático global, pero que no habían como demandas específicas desde la manifestación. Entonces, el lunes 22 hubo una protesta en frente de Wall Street que acabó con 101 arrestos, incluyendo el arresto de un oso polar. ¿Y nos puedes contar un poco de qué se trataba esta acción? ¿Por qué se organizó y cómo fue su desenlace? Sí, esta acción de Flood Wall Street ha sido realmente un complemento a la acción del domingo, a la marcha. La marcha era muy claro que era para familias, para todos. Y era este de hacer un paraguas muy amplio en que todos quepan, ha quedado que no quedó con demandas claras, más que, igual su demanda más notable era, hay que cambiar todo. Uh-huh. Que de una manera yo lo veo lo más radical que podemos estar pidiendo. Pero la acción del lunes hay de bloquear Wall Street, en que yo estuve ahí y me arrestaban. Y hemos tenido un gran éxito realmente por movimientos locales, porque hemos tomado la calle durante casi 8 o 9 horas ahí en la esquina de Broadway y Wall Street, que es difícil y solo lo hemos logrado teniendo unos entre 2,000 y 4,000 personas. Y esto era realmente a tomar la atención hacia las causas económicas de esta crisis, que sabemos que son ellos, los financieros, los bancos, que realmente están provocando esta crisis con sus inversiones de tanto dinero. Así, esto era el momento a realmente criticar más, a una manera más profunda, el sistema económico atrás de este síntoma que llamamos la crisis climática. Oye, Kevin, ¿y cómo surgió la idea de la acción? Pues la idea de la acción era un poco en el contexto de vamos a subirnos como un movimiento más rápido que los niveles del mar. Así empezaba estos 3,000 personas vestidos en azul en el punto más sur de Manhattan, donde hace poco, con el Hurricane Sandy, era inundado completamente con agua. Y hemos subido el isla de Manhattan, todos juntos, hacia Wall Street. Y tuvimos un gran éxito, pudimos tomar el corazón simbólico de Wall Street, el que es el toro de Wall Street. Y ahí hemos hecho un sit-in. Así estuvimos ahí, unos miles de personas sentados ahí, tomando el espacio, y a la vez habían canciones, obras de teatro, política y una asamblea popular. También en este momento tuvimos unos burbujas de carbón hinchable de 4 metros de ancho, de que estuvimos jugando, hablando de la burbuja económica que está provocando las industrias fosfileras, como siguen buscando más petróleo, aunque 80% de las reservas de carbón que tienen ya no podemos quemar. ¿Y cómo acabó esta acción? ¿Acabó con arrestos, pero os pusieron cargos o cómo terminó la acción de Wall Street? Pues la acción terminó de una manera en que estuvimos sorprendidos todos que pudiéramos tomar el espacio tanto tiempo. Y el noche acabó con unas 100 personas sentadas que querían seguir bloqueando el acceso a Wall Street y habían decidido de quedarse ahí hasta el final del cumbre de las Naciones Unidas el próximo día o hasta que la policía nos llevamos. Y era un ambiente muy festivo, gente cantando, un oso polar, dos Capitán Planeta, y llevaban unos 100 personas a la cárcel mientras que un público muy grande estaba aplaudiendo con gritos de apoyo. ¿Y entonces qué pasó con los detenidos? ¿Los soltaron? ¿Han presentado cargos? ¿O cuál es el fin de la historia? De los 102 que nos llevaban a la comisaría, casi todos salimos con fecha próxima para juzgado y sin ninguna multa hasta ahora. Y saliendo, casi todos salimos en la madrugada y había un grupo de apoyo ahí esperando a nosotros. Y así tenemos la fecha en octubre para presentar al juzgado. Habían dos que tenían que quedar toda la noche por tener incidentes anteriores, pero ya se han salido bien, ellos también. Pues qué alivio. Y oye, Kevin, para saber más de próximas movilizaciones sobre el clima, ¿dónde se puede visitar? Pues siempre se puede seguir informado en 350.org o siguiendo el hashtag FloodWallStreet. La Peraleda. La Peraleda es un paraje de alto valor ecológico situado en la Comunidad de Madrid. Ahora está amenazado. El municipio madrileño de Galapagar se enfrenta a un nuevo proyecto urbanístico en suelo rústico. Varios vecinos están en lucha contra esta pretensión del gobierno municipal. De nuevo, los elegidos se consideran legitimados para plantear cualquier tipo de aberración. Para ello, no se cansan de repetir los mismos argumentos cansinos y simplistas con los que pretenden, una vez más, convencer a los ciudadanos. Hemos recogido el relato que nos hace Carlos de esta situación. Este vecino denuncia este planteamiento de desarrollismo obsoleto y absurdo que no solo no genera posibilidades de empleo ni de riqueza, sino que además es una amenaza contra lo que todavía queda. Podéis encontrar más información en el vídeo que el nuevo canal de la Sierra Madrileña recién estrenado ha presentado a mediados de septiembre. En el post del programa hemos colgado el enlace. El proyecto. El Ayuntamiento de Galapagar está patrocinando una actuación urbanística que pretende recalificar 400.000 metros de suelo para dedicarlo a hacer un centro comercial, diversas instalaciones, 135 viviendas, un hotel, etc. Estos 400.000 metros están situados en unas zonas de alto elevado valor ecológico, entre la carretera M505, que va de Las Rozas al Escorial, y la parte norte del municipio de Colmenarejo, también limitado por el oeste por el Parque Regional del Río Guadarrama y su entorno, y por el este por la carretera M510, que va de Colmenarejo a Galapagar. El planeamiento del municipio. Esta actuación, que pretende hacerse en un suelo que según ellos es un suelo urbanizable, se hace en lo que las normas subsidiarias actuales de Galapagar, que son antiguas y datan de 1976, conceptúa como suelo rústico. En aquel tiempo, los suelos se clasificaban en urbano, urbanizable y rústico. Las sucesivas leyes del suelo han ido modificando las clasificaciones, pero lo que no ha hecho ninguna ley ha sido asimilar a urbanizable lo que antes era rústico, como pretende hacer ahora el ayuntamiento. Según esta estrambótica interpretación, en Galapagar todo el suelo sería urbano o urbanizable, algo que les haría desde luego muy felices, pero que es totalmente falso. Y en esta línea hay sentencias. Por ejemplo, tenemos directivas europeas y tenemos determinaciones de la propia Comunidad de Madrid en la que dice que esto no es como el Ayuntamiento de Galapagar pretende. Concretamente, en el año 2002, el Ayuntamiento de Galapagar quiso hacer un nuevo plan general de urbanismo y para ello sacó un avance. En este avance ya quería recalificar y construir y edificar estos terrenos. Sin embargo, la respuesta de la Comunidad de Madrid fue la siguiente, y cito literalmente: no se justifican los desarrollos en el ámbito de la Peraleda ni en los situados inmediatamente al norte de la M505 debido a su elevado valor medioambiental con presencia de vegetación desarrollada. Por lo tanto, estos ámbitos informados desfavorablemente deberán recogerse con la clasificación de suelo no urbanizable de protección. Si el Ayuntamiento de Galapagar, con estos precedentes, pretende continuar con esta modificación de planeamiento, y en el caso hipotético, que no creemos, que la Comunidad de Madrid cambiara su criterio y cerrara los ojos ante este despropósito medioambiental, la verdad es que le auguramos un largo proceso en los tribunales y en los organismos competentes de la Unión Europea. Pero desgraciadamente, como ya conocemos por otros precedentes, y en Madrid hay bastantes, la legalidad, el cumplimiento de la ley, al Partido Popular solo le parece algo bien cuando coincide con sus intereses. Cuando la ley y sus intereses chocan, normalmente se suele tirar por sus intereses y va a la política de hechos consumados. Tenemos muchos ejemplos de esto. No obstante, esperamos que, entre las evidencias de las alegaciones presentadas y de los argumentos exhibidos y la movilización popular, esto al final quede absolutamente en nada y sea simplemente una especie de propaganda electoral con el fin de intentar convencer a sus vecinos de lo bueno que es esto y lo bueno que es el Partido Popular para ganar. Afecciones ambientales. Hay muchas afecciones. Para empezar, urbanizan, es decir, quitan, eliminan, desecan, un manantial histórico que ya figura en la cartografía de 1875, la Fuente de la Peralera, que además da origen al arroyo de igual nombre que recorre Colmenarejo de norte a sur. Al secar este arroyo, o lo que sería aún peor, usarlo para evacuar aguas residuales, afectan de forma irreversible a las poblaciones de anfibios que usan las aguas y charcas de este río, de este arroyuelo, para su reproducción. Recordemos que estas charcas estacionales mediterráneas son hábitats prioritarios en la legislación española y europea. Y recordemos también que los anfibios son el grupo de vertebrados más amenazados del planeta. Además de esta destrucción, también destruirían pastizales, que también están protegidos y que llevan a las puertas del Parque Regional del Guadarrama. La guinda, y el argumento que desde luego nos ha dejado impresionados, lo da el propio alcalde, diciendo que ciertamente eliminan esta vegetación, eliminan estos prados, eliminan este ecosistema, pero crean zonas verdes. Si lo que le preocupa es crear zonas verdes, deje las que están, que son mucho mejor, mucho más valiosas que cualquiera de las que puede hacer usted. Riesgos. No solamente tenemos este problema ambiental, tenemos también problemas que pueden afectar a los bienes y a la seguridad de las personas. En la actualidad, las aguas pluviales de este sector son absorbidas por el terreno y pasan a engrosar el nivel freático. Algo de estas aguas transcurren por el cauce del arroyo hasta desembocar en el río Olencia. Cuando se urbanice esto, vamos a tener 324.000 metros cuadrados de viales y tejados que van a recoger millones de litros de agua que antes absorbían los prados y los van a verter directamente en el arroyo a través de una red separativa de aguas pluviales, provocando sin duda alguna desbordamientos e inundaciones que van a afectar a propiedades aguas abajo. Hay que tener en cuenta que en Colmenarejo, como en tantos otros sitios, se ha construido muchas veces al borde mismo de los arroyos, cuando no encima. Tenemos incluso un caso de un jardín por medio del cual pasa el arroyo de la Peraleda. Estas casas correrán serio peligro el día que esto se haga y tengamos un episodio de lluvia intensa, que son, por otro lado, muy frecuentes en esta zona de la sierra. Aguas residuales. Aunque parezca increíble, el proyecto no da ninguna respuesta definitiva al problema de las aguas residuales que va a generar esta promoción, sino que incluso quieren incorporar la de dos urbanizaciones que hay al norte de ella, San Alejandro Magno y Vista Nevada. En conjunto, el nivel de aguas residuales que produciría sería equivalente al que trata actualmente la depuradora de Colmenarejo Oeste. Pues bien, las propuestas de solución a este problema de las aguas residuales las concreta en cuatro alternativas, de las cuales no elige ninguna porque ninguna de ellas es realmente una solución. Las alternativas son las siguientes. Dos de ellas son enviar las aguas residuales de todo esto, toda esta promoción, o bien a la depuradora de Colmenarejo Oeste, o bien a la depuradora de Galapagar Torlodones. Pero además, el propio estudio de incidencia ambiental dice que ambas depuradoras están al límite de su capacidad, por lo que esta solución es directamente inviable. Las dos siguientes soluciones son todavía más surrealistas. Construir una depuradora privada provisional de 600 metros cuadrados, para la cual dota terreno la promoción, que trataría un volumen de residuos, como ya hemos dicho, similar al que trata la depuradora de Colmenarejo, que es 13 veces más grande, de 8.000 metros cuadrados. Es fácil imaginar qué puede pasar con la gestión de una depuradora insuficientemente dimensionada y además de gestión privada, algo que la ley prohíbe, de ahí llamarla provisional. Las aguas mal depuradas es evidente que verterían al arroyo de la Peralera, contaminando su cauce, el Aulencia, el Parque Regional del Guadarrama y todo con lo que se topase. declaraciones y justificaciones de la alcaldía. Para finalizar, yo no quiero dejar de comentar algunas de las cosas que se han escrito desde el Ayuntamiento de Galapagar. Su propio alcalde ha hecho un vídeo, ha hecho declaraciones, ha hecho artículos de prensa. Dice que esto es una vieja reivindicación de los jóvenes del pueblo. Dice que crearían, he llegado a leer, 2.000 puestos de trabajo. Todo esto ya sabemos de qué va, esto no es nuevo, esto lo hemos oído tantas veces que ya estamos agotados y la verdad es que nos sorprende que todavía esto pueda convencerle a alguien. En Colmenarejo tenemos un casito muy reciente, un caso muy reciente con esto de los puestos de trabajo. Hace unos años se quiso traer una superficie comercial de tamaño medio. El problema es que se quiso meter con calzador en un suelo privado que además estaba protegido, una zona de la colonia de Santiago protegida, para lo cual hubo que desproteger estas parcelas. Y todo ello simplemente con la finalidad de dar negocio al propietario de aquel suelo, en lugar de utilizar suelo público que había suficiente para poder haber hecho esto. Para justificar esto se dijo que iba a crear muchísimos puestos de trabajo. Pues han pasado los años, esta mediana superficie está casi terminada, ya se ha hecho recientemente la selección de personal. Si no recuerdo mal, se han incorporado 10 nuevos trabajadores. El resto de trabajadores que utilizará salen de otros centros que tiene esta misma cadena en otras localidades. Bien, aquellas cantidades ingentes de puestos de trabajo se han quedado en 10. Y lo que no sabemos, ni nos va a contar nadie, es cuando esto abra, cuántos puestos perderá el pequeño comercio en Colmenarejo. En Galapagar, desde luego, los 2.000 puestos de trabajo no se los cree ni el señor alcalde, es evidente, no se los cree nadie. Lo que sí es evidente es que no sabemos los que se van a crear, pero por cada puesto que se cree se van a destruir 2 o 3, por lo menos, porque de esto ya hay estadísticas. Esto va a ser la puntilla para el pequeño comercio y la hostelería de Galapagar. Tengan en cuenta, aunque solo sea por esto, que ahora mismo, si alguien quiere ir a comprar a Galapagar, tiene que pagar por aparcar en el pueblo, mientras que en el centro comercial aparcarán gratis. Aunque solo fuera por esto ya, las posibilidades de cerrar pequeños negocios en Galapagar son altísimas. En cuanto a lo del ocio de la juventud, la verdad es que es muy triste. Lo que necesita la juventud de Galapagar y la juventud de este país no es ocio. Alternativas de ocio hay muchísimas. Lo que necesitan es trabajo. Es trabajo. En Galapagar, la media de paro, que es la de la comarca, dice que solo 4 de cada 100 jóvenes menores de 25 años tiene empleo. De este sector, más del 50% están en el paro y el resto estudian o no hacen absolutamente nada. ¿De dónde quiere el alcalde que saquen esta gente el dinero para gastárselo en su centro comercial? Si al alcalde le preocupa la juventud, y no dudo que le preocupe, que busque la manera de mejorar sus expectativas y sus condiciones laborales, que entre otras cosas su partido está contribuyendo a arruinar. Nuestro país necesita jóvenes formados, informados, críticos, solidarios y constructivos. En definitiva, necesitamos ciudadanos y no súbditos que se crean a pies juntillas todas las tontunas que nos cuentan. Y el modelo de ocio que nos propone el Partido Popular va precisamente en la línea opuesta. Jóvenes adocenados, jóvenes sin formación, jóvenes que no sepan plantar cara al poder. La lucha. Pues yo creo que esto es todo. Básicamente decir una vez más que creemos firmemente que esto no puede salir adelante. Creemos que es una manera de ganar votos por vía bastante ilegítima. Y solamente pedimos a los ciudadanos de Galapagar que por favor que recapaciten, que piensen lo que les están vendiendo y que sean conscientes de si eso que quieren venderles es realmente lo que ellos quieren para su pueblo. Estamos en Málaga y nos hemos sentado para hablar sobre antitauromaquia con Daniel Delgado, que es un compañero de la Plataforma por la Dignidad Animal de Málaga. Dani, participaste en la convocatoria Culpa Tordesillas el pasado martes 16 de septiembre y fuiste hasta ese pueblo para tratar de evitar la muerte del toro elegido. ¿Cuántas personas acudieron hasta allí? ¿Cómo se desarrolló la movilización? Pues el número en concreto, creo recordar que al final fueron unos 150. Fue una movilización de diferentes grupos de España. La verdad es que el recibimiento del pueblo fue un poco terrorífico. Nosotros lo único que queríamos era ser la voz del toro e intentar, por supuesto, paralizar el mayor tiempo posible la salida de elegido. ¿Por qué? Porque según la normativa, si se retrasa una hora, supuestamente se anula lo que es la salida del toro. Desde que llegamos hasta que se hicieron las acciones, pasamos bastante miedo. Tengo entendido que el pueblo tiene prohibida la grabación de estas fiestas. Se han declarado tanto el ayuntamiento como todos sus habitantes totalmente orgullosos de esta fiesta popular. Afirman que el toro, por supuesto, que no sufre, que es un tema cultural, es un tema ancestral, de tradición, etcétera, etcétera, pero no deja que se grabe. Con respecto a la grabación, sí que era muy curioso, porque ellos, por ejemplo, no dejan grabar en ningún momento. Supongo que porque estaban tan agresivos y tan insultando y tal, y no quieren ni que se vea pues la realidad, que son personas muy agresivas. Ellos en todo momento no grababan, desde las terrazas de las casas, como un método de atemorizarnos, una manera de atemorizarnos, ¿no? Aún así, hubo varias acciones. La mía concretamente era la de saltar en una de las calles principales y hacer una sentada. Era una manera de impedir que saliera elegido, de que lo soltaran y que así se tuviera que anular. En el momento de saltar había mucha gente con lanzas, con bastones. Fuimos 20, 22, 23 los que saltamos. La gente se puso muy agresiva en ese momento. Saltaron rápidamente a pegarnos, nos empezaron a escupir, empezaron a insultarnos, todo tipo de cosas. Ocupa Tordesillas, pero pocos días más tarde, del 22 al 24 de septiembre, continúa la oleada de movilizaciones contra la tauromaquia con la convocatoria Ocupa Algemesí, a la que tú también asististe. Cuéntanos qué ocurre en las fiestas del pueblo valenciano, Algemesí. Bueno, pues en la fiesta de Algemesí, básicamente lo que pasa es que hay una serie de suelta de vaquillas durante varios días, y ahí está lo triste, porque lo que hacen ellos es que montan una plaza un tanto extraña, y ellos se meten allí, durante un rato lo humillan, empiezan a hacer juegos, entre comillas, con ellos, les tiran de rabo, se sientan encima de ellos, se montan a caballito, todo eso mientras están muy borrachos y drogados. Y cuando han terminado de reírse, pues salen otros elementos que están todavía más borrachos y más drogados, y con banderilla y con espada, y se dedican pues a usar estos animales como alfileteros. Hay una imagen en internet que se pueden ver y son bastante escalofriantes. Vemos cómo le clavan banderillas en cualquier parte del cuerpo. Pobre cerrito está lleno de banderillas que le cuelgan por todas partes. Y vemos imágenes como le intentan clavar la espada supuestamente para matarlo, y lo que hacen es que la atraviesan por el hombro y se la sacan por el estómago, por la otra punta del becerrito, que sigue vivo, sufriendo e intentando sobrevivir como puede. Por primera vez ha salido a la luz esta becerrada de Algemesí, han aparecido prácticamente en todos los medios de comunicación, y entre otras cosas ha sido también por los disturbios que tuvieron lugar en estas fiestas. ¿Cuál es tu versión de lo que allí ocurrió? A ver, el caos a ellos les encanta, el caos. Nosotros llegamos este año un poco desorganizados, las cosas como son, hay que admitirlo. Entonces, los que íbamos allí íbamos simplemente para que toda España y el mundo entero supiera lo que allí pasaba. El objetivo se cumplió perfectamente, estamos súper orgullosos. Lo triste fue el cómo tuvimos que conseguirlo. Lo único que queríamos hacer era manifestarnos, y ya nos dijo un compañero que había estado hablando con la policía local de allí. Entonces nos advertían que no iba a venir Guardia Civil, ni iba a venir policía, que nosotros hiciéramos lo que quisiéramos, pero que no respondían ante lo que pudiera pasar. Empezaron a congregarse delante nuestra muchos niños y adolescentes, entre 9 y 16 años, calculo yo, bastante agresivos, insultando, tirándonos basura, tirándonos piedras. Al momento empezaron a tirarnos desde las ventanas heces humanas, orina, y hubo varios compañeros que tuvieron heridas y contusiones en la cabeza por culpa de los cubitos de hielo. Está siendo un año decisivo, ¿no?, para la lucha contra la tauromaquia. Contra el toro de la Vega, pues este año artistas, políticos, todo tipo de figuras públicas se han manifestado radicalmente en contra de este tipo de festejo. Uh-huh. La posición popular ha sido enorme a través de manifestaciones a nivel estatal, a través de las redes sociales también muchísimo. Y por último, ya la guinda, hace apenas 3 días la Unión Europea ha anunciado que retira las subvenciones a las corridas de toro. ¿Crees que este ha sido el último año para el toro de la Vega, para las fiestas de Algemesí, o cuánto crees que le queda? La clave de estos temas y por lo que estamos consiguiendo bastante, nosotros lo que vamos es hacer activismo pacífico. Este activismo funciona bastante bien y lo estamos consiguiendo muy bien, porque esta gente son muy agresivos. Entonces, gracias a las imágenes que se están sacando ahora en internet y en televisión, está viendo claro quiénes son los que lo hacen mal de una manera incorrecta y los que deberían tener unas limitaciones. En Tordesillas, pues hubo imágenes de una chica a la que le partieron la nariz y se va a hacer una denuncia colectiva. Uh-huh. Y en Algemesí, pues ya te digo, hay muchas imágenes de muchas agresiones que hubo. Se portó bien la Policía Nacional, entre comillas, porque por ejemplo no supieron ayudar a ese compañero al que intentaban tirar desde una altura de 4 o 5 metros a base de puñetazo. Por otro lado, la policía local estaba claramente de parte de los del pueblo. Cuando hacían un cordón para protegernos, dejaban descaradamente huecos abiertos para que los del pueblo nos pudieran agredir. Y todo eso está grabado. Y eso es lo que va a hacer que la fiesta se acabe. A Tordesillas calculo que le quedarán por un par de años. Y al Algemesí, si hay el año que viene, dudo que haya para el siguiente. Que si no se para dentro de poco, lo pararemos en un par de años, porque el año que viene habrá mucha más gente.